Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el 90.5, frecuencia modulada, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, con el respaldo de mi compañero Joel Bonilla García en la consola de audio de aquí de Clavijero 24, que es la casa de usted, por cierto, y también la casa de Radio Universidad Veracruzana. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Un placer saludarlos. Tarde de marzo, lunes 12, lluviosa en la capital veracruzana. Fría, tal vez un poco fría aquí también en esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Coach Marco Murrieta, gusto en escucharle, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Muy bien, a todo dar, aquí ya empezando con esta transmisión. Un saludo a todos los que ya están con nosotros y bueno, pues para platicar del deporte que nos gusta y nos apasiona. No, nos fue muy bien esta semana, ¿eh? No nos fue muy bien, pero bueno, no hay más que seguir trabajando y tratar de pues enderezar el camino. Yo creo que sobre todo esta pues derrota debe de servirnos para trabajar más todavía, para tratar de pues corregir todos esos errores, esa cuestión que tiene mucho que ver también con la con una cuestión de actitud, ¿no? Por parte del equipo, que es algo que más allá del plano del fútbol siento que nos afectó demasiado, ¿no? Yo me quedé en 19-0, ahorita nos platicas cómo les fue. Sí, claro. Saludamos también a Cristian Muñoz Septi del equipo Halcones de la Universidad. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues aquí estamos, con gusto. Gracias por acompañarnos. También Daniel Gamboa, él es receptor del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy, muy bien. Y buenas tardes. Gracias por darnos aquí el espacio, estar con ustedes. Es de ustedes, es su casa. Y Francisco Castellán, ¿cómo estás? Muy bien. Gusto recibirte aquí en esta cabina también de Radio Universidad. Pues, coach, digo, me quedé en el 19-0, después tuvimos otras cosas que podría atender y ya no fui al final del encuentro. Así es, bueno, pues el resultado final fue 31-6, favor para Lobos UAP. Y bueno, pues yo creo que fue un partido pues difícil para nosotros, sobre todo por la cantidad de errores que se cometieron desde el principio. Pues por ahí un par de intercepciones, también pues a la defensiva hubo algunas situaciones de juego que se le complicaron demasiado y que esto, bueno, pues poco a poco fue mermando tanto en la actitud como en el ánimo y todo de los jugadores y pues desafortunadamente para nosotros pues nos llevamos este marcador, ¿no?, de 31-6 y bueno, pues ahora tendremos que empezar a trabajar ya sobre el rival próximo que son los Frailes del Tepeyac, ¿no? Ahí, bueno, salvo algunas series ofensivas, sobre todo en las que pues pudimos mover bastante bien el balón, hacer primeros y diez y demás, pero uno de los factores que afectó mucho durante el partido fue la inconsistencia. Fuimos un equipo muy inconsistente que cometió errores y pues eso hace que se vuelva muy difícil ganar un partido. Queda un partido, Marco, para el análisis en lo emocional. El equipo tendrá que levantar, sobre todo en la parte anímica, ¿no?, para seguir con buena actitud. Mencionabas el aspecto de la actitud, que es donde está teniendo ese traspié el equipo de los Halcones y en donde habrá que trabajarse un poquito más a fondo, ¿no? Sí, no, pues se debe hacer el análisis completo, ¿no? Claro. O sea, es yo creo que no se puede hacer un análisis parcial, ¿no? O sea, definitivamente se debe de analizar y pues tratar de comprender todos los aspectos que involucran al juego, ¿no? Finalmente, pues es, digámoslo así, o haciendo la analogía, pues es como una empresa, ¿no? Exacto. Y pues si la empresa funciona es porque todas las áreas están trabajando como deben de ser. Y si no, pues, si no está funcionando es porque hay algo mal, ¿no? Entonces, se debe de hacer un análisis completo. Evidentemente, sí, la parte emocional y la cuestión mental es muy importante, pero pues también se debe de hacer el análisis ya con el video de manera fría y ver, por ejemplo, todos los errores de sistema que hubo, las asignaciones que no se tomaron, las fallas de tacleos, y los pases se fueron mal lanzados, si no bloqueó bien la línea ofensiva, todo lo que pues es parte del juego, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí es que podremos empezar a trabajar esta semana. Digo, hoy lunes, bueno, ya empezamos a ver el video de los Frailes y también por ahí pues se hace La corrección se hace el explain, que se le llama los lunes, en los que se habla precisamente con los jugadores, en el cual los coaches pues ya vieron el video, ya se analizó y ya de manera más puntual se le puede decir a cada uno de los jugadores o a cada unidad: ustedes no hicieron esto, ustedes fallaron en esto. Y pues es en lo que se tendrá que estar trabajando en esta semana y empezar a ver ya pues al siguiente rival, ¿no? Antes de escuchar a Cristian y a Daniel, integrantes del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana, hoy el palmarés del equipo Halcones es cero ganados, dos perdidos. Así y esto es. Y esto merma potencialmente las posibilidades de una postemporada. Sí, pues cuando se trata de una temporada tan corta, y eso es algo que desde el inicio de este año les mencionamos a los jugadores. Sabemos que no podemos tener esas displicencias, ¿no? Cada partido perdido en una temporada que son 6 juegos, pues tus posibilidades de pasar a la postemporada se van reduciendo muchísimo, y sobre todo de la manera en que se está desempeñando el grupo, ¿no? Realmente estamos en, yo creo que de los dos que hay en la conferencia 2, estamos en el más cerrado, en el más peleado, que ahí, bueno, pues Chapingo ya volvió a ganar, y otros equipos que también están por ahí que van a ser muy exigentes. El mismo caso incluso de Frailes es un buen ejemplo de esto. Y bueno, pues no podemos seguir dejando pasar oportunidades ahí. Algo a lo que nosotros también les comentábamos a los muchachos es que no podemos dejar ir juegos en casa, ¿no? Eso es algo fundamental. Sí, tenemos que sacarlo. Sabemos que va a ser un juego bien complicado también, o sea, va a ser de mucha exigencia, pero sí tenemos que sacar ese partido si queremos aspirar a poder llegar a la postemporada. Vamos a escuchar a Cristian Muñoz. Cristian, un partido, segundo partido, ahora el primero de visita que se pierde y que pues los deja apretados. ¿Qué dejó para ti? ¿Qué balance haces de este enfrentamiento ante Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Pues bueno, o sea, por lo que vimos en el partido, no queda nada más que trabajar, que ver los errores en el video, que no hicimos para corregirlo. Para nuestra suerte tenemos un staff de coacheo muy bueno, entonces queda pues trabajar todo lo que nos falló para lograr obtener un mejor resultado este fin de semana contra Daniel Gamboa, ¿qué opinas? Pues como dice mi buen coach Marco Murrieta, nos faltó concretar, fuimos muy inconsistentes. Sí avanzamos yardas, hicimos primeros y dieces, pero no conseguimos puntos, que es lo que al final con lo que se gana un buen partido. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer toda esta semana y todo lo que resta de temporada para llevarnos a postemporada y el campeonato, que es nuestra meta desde el inicio. Y pues tenemos, como bien dice aquí mi compañero, un excelente staff de coacheo y vamos a trabajar en eso hoy en el explain y toda la semana. ¿Y la psicología qué dice para Carlos? Bueno, yo le pregunto a Cristian y a Daniel, es cierto, tienen un excelente staff de coacheo, pero ustedes en el interior del equipo, en el interior, en el vestidor, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se animan? ¿Cómo ven los 4 partidos que les restan para poder conseguir alguna posición más se puede decir, una posición que los pueda llevar todavía a postemporada? Pues, más que nada surge la desmotivación cuando no concretamos las jugadas, cuando nos anotan, el equipo se va para abajo, y pues tenemos que trabajar en eso. O sea, al menos en mi caso, el día del partido pues yo perdí un amigo, un exjugador, y pues sí me afectó un poco, y creo que a la mayoría del equipo también. Entonces fue un golpe duro, nos avisaron el mero día del juego, y pues fue algo difícil, también eso yo creo que nos afectó mucho. Y pues también tenemos que, o sea, aprender a dejar a un lado los errores y pensar positivo y no desmotivarnos, sino buscar ser un poco más ambiciosos con nuestro trabajo y buscar puntos. Cristian, aclárame algo, ¿ustedes se enteran de la pérdida de tu amigo jugador de fútbol? Sí, jugó ahí en Lobos WAP. Su nombre es Daniel Briones, conocido por muchos jugadores aquí en Jalapa, jugó inclusive en Zorros, y pues nos avisaron 10 minutos antes de empezar el partido. Entonces también anímicamente eso nos afectó mucho a varios jugadores del equipo. ¿Y Daniel? Pues yo lo único que opino es que no hay que echarnos para abajo. En estos momentos es donde más tenemos que apretar la temporada. Es un juego de ritmo, vaya. Es un deporte en el que tienes que golpear primero y seguir golpeando, seguir golpeando, seguir golpeando. Incluso aunque te llegue a notar al inicio, tenemos que echarle la cabeza para arriba, olvidar lo que pasó y seguir avanzando. Si no, no hay forma de ganar este juego. Lo vimos en el contra Lobos, que nos fuimos para abajo, tuvimos destellos, pero nos faltó concretar en todo eso. Entonces yo opino que estos cuatro juegos se pueden sacar. Obviamente son difíciles, como lo dice Coach, pero se puede trabajar y se van a sacar. ¿Qué ofrecen para el próximo sábado? ¿A qué se comprometen para el próximo sábado? ¿Es el próximo sábado el partido? Es el próximo sábado. ¿Horario? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde, para hacer la invitación de una buena vez a los amigos que gustan de el fútbol americano. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes como jugadores a la afición que vaya el próximo sábado a verlos? Tenemos que ganar y lo vamos a trabajar toda la semana para hacerlo. No podemos dejar ir ninguna otra victoria en casa. Tenemos que ganar todos los que nos queden, entonces vamos a trabajar para ello. Pues sí, trabajar en la semana, arreglar todos los errores que tuvimos, las asignaciones, todo eso, y pues tenemos que ir por la victoria porque no tenemos opción. Y pues si queremos llegar a una final y pues buscar un campeonato, necesitamos trabajar y echarle todos los kilos para lograr un buen resultado el fin de semana. ¿Sienten que hay un grado de presión ya que empiezan la temporada con dos partidos abajo? Yo opino que, como dice mi coach, desde el primer partido, aunque vaya 0-0 al inicio, ahí ya hay presión. Son muy pocos partidos, tienes que ganar todos, cada jugada y en cada cuarto básicamente tienes que ir. Ya, bueno, te sientes presionado, pero tienes que sacarlo, obviamente. Inclusive, bueno, al menos ahorita con los resultados que hemos tenido, pues sí estamos un poco más presionados porque tenemos que sacar buenos resultados precisamente para lograr una posición buena en la temporada y pues pasar a postemporada. Un poco del perfil de estudiantes de Cristian y un poco del perfil también, Daniel. Háblenos un poco de ustedes. Nosotros, bueno, pues yo sigo en el bachillerato. Quiero estudiar física y pues ahorita pues estoy viendo algo hermoso que es el fútbol americano y a la vez estudiar. Pues me siento muy feliz aquí en la Universidad Veracruzana. Mis coaches nos hacen sentir muy bien. Nos entrenan muy bien y pues eso nos mantiene pues tranquilos. También lo anímico tampoco es como que nos sintamos tan de bajada en estos momentos. Nos estamos sintiendo bien y yo opino que para la temporada se nos apoya bastante. Y bueno, al menos yo estudio Educación Física y Deportes en la Universidad de Hernán Cortés y pues me tocó jugar este año con la Universidad Veracruzana, un buen equipo y pues echarle ganas. El fútbol americano, tanto para Cristian como para Daniel, está formando su carácter. Dijiste una palabra muy importante ahorita. Primero, que hay una gran admiración por tus coaches. Y segundo, mencionas al deporte, el fútbol americano, como un deporte hermoso. Sí. En los halcones de la Universidad de Veracruzana, yo opino que en todos los demás equipos nos enseñan que el fútbol americano es un deporte de formación. Nos forman, yo estoy jugando al menos en la Universidad de Veracruzana desde infantiles. Ya desde hace unos 5 o 6 años y pues me ha formado bastante, más que nada en la disciplina. Te enseña muchísimas cosas, te pierdes de otras, pero obtienes muchísimas cosas mejores. El deporte, hermanos, bueno, amigos que ya consideras familia y todo esto, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos. Hablas de tu perfil, ¿cómo era Daniel antes del fútbol americano? Pues bastante diferente, yo creo, menos disciplinado. Pues sí, yo creo que eso, como cualquier niño en esos momentos. Cristian. Pues sí, o sea, es un deporte muy hermoso, te hace conocer a mucha gente, crea lazos muy importantes entre los compañeros del equipo, o sea, llega a formar una hermandad y sabes que puedes contar con ellos en cualquier momento, y pues me ha vuelto una persona muy responsable, no tengo vicios, por ejemplo, me gusta mucho el deporte. Con mi familia estoy súper bien por lo mismo de que pues me mantiene en un estado como de estabilidad, muy tranquilo y pues me ayuda demasiado. Y a conforme como era antes, era pues muy rebelde, o sea, era una bomba. Pero básicamente, o sea, este deporte como que saca lo malo de nosotros y lo convierte en energía positiva y nos hace como que aspirar a cosas mejores. Cristian, Daniel, emociona escucharlos. Cristian, mañana tú vas a ser modelo, vas a ser ejemplo, vas a tener a niños en educación física y seguramente vas a llevar muchos de los parámetros de tus coaches para poderlos dar a tus alumnos. Pues, claro, o sea, puedo tomar muchas cosas muy buenas que me da el fútbol americano y pues... Te vas a encontrar con niños rebeldes. Claro, claro. Pero pues, digo, si mis coaches pudieran conmigo, pues, yo creo que también voy a poder con los niños. Muy bien. Oye, coach, ¿quién nos está saludando a través de las redes sociales? Ah, bueno, ahí estamos. Gracias a Alejandro Arcos, a la manager Melba, que también está viendo, a Pato, a Leonardo Castro Sánchez, al coach Ángel Levy, gracias por estar viéndonos. Saludos a la Flor, a la manager Flor, Celina Díaz, también a Mauro Medina, al coach Jorge David Pérez, también un exjugador, Zohar Acosta, muchos saludos hasta México. Gracias, bueno, pues ahí se siguen conectando con nosotros a través de la fanpage de Halcones V Fútbol Americano, y bueno, si se quieren unir también, y si no, bueno, a través de las distintas plataformas de Radio Universidad Veracruzana 90.5, o a través del sitio web de www.v.mx/radio, o también a través de la app, también nos pueden estar siguiendo por ese medio. Dice Carlos Brito que estamos siendo muy tajantes, pero que no todo está perdido, que el 2-0 todavía es revertible. Bueno, pues es que pues yo creo que, digo, yo lo pienso, ¿verdad? En cualquier deporte, pues tú tratas de siempre de ganar, ¿no? Para eso entrenas, o sea, no, y no es que seamos tajantes, es que la competencia sí es. Y a veces es que eso es suerte, ¿no? Si te toca en un grupo en el que a lo mejor los resultados se van pues dando, de que a lo mejor no hay un equipo que se empieza a despegar, sino que a lo mejor van con un ganado o 0-2, ajá, que se equilibra un poco más, eso es suerte, que sí. Te toque en un grupo así. Para este año nosotros nos toca en un grupo que es muy fuerte y estamos conscientes de que no puedes dejar pasar más oportunidades, porque pues no te va a dar para alcanzar playoff, o sea, es simplemente la realidad, ¿no? Ahí hablaban sobre un poco de la presión. Yo creo que eso es algo que pues lo vivimos todo el tiempo, afortunado o desafortunadamente, no sé, pero en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Y es algo que debes de aprender a manejar y a vivir. Yo creo que esa es una de las cosas que también te deja o que te ayuda a formar el deporte, ¿no? Y pues realmente, o destacando de lo que dicen los jugadores, pues esa es una de las partes que yo creo que a nosotros como entrenadores, y que también lo he dicho, que muy pocos entrenadores de fútbol aquí en México, de fútbol americano, a veces le dan tanto valor como a las cosas que estaban diciendo ellos, ¿no? Por un lado, pues que al menos el tiempo que están con nosotros, que son 2 o 3 horas diarias, en ese momento ellos están alejados de problemas, o están alejados de gente con la que no tendrían que estar, ¿no? O de no estarse involucrando en cosas que no deben de involucrarse, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la otra situación que es muy importante, pues la cuestión del estudio, que eso es lo que realmente nos, como entrenadores, nos debe de preocupar también. Digo, el ambiente deportivo y todo es fundamental, pero lo que se busca también, o al menos en el programa, es que la mayoría de nuestros jóvenes, de nuestros jugadores, pues sean hombres y personas de bien, ¿no? Que si tienen una carrera, que si se dedican a lo que se tengan que dedicar, traten siempre de ser los mejores y que tengan algo, pues, digamos, una vida digna, una cuestión de formación, ¿no? Que integral. Eso es lo, así es, una formación integral. Y sobre todo esta parte, ¿no? En la que hay que preocuparse también de ellos como seres humanos, ¿no? Que también pues tienen problemas, que tienen pues algunas situaciones familiares, etcétera, problemas en la escuela, que a veces digo ellos se los buscan, ¿no? Pero los malos son los maestros. Así es. Pero que finalmente, pues al final, ya cuando todo esto pasa, sabemos, o da mucho gusto saber que pues que ya son profesionistas, que están haciendo pues una familia, que la están llevando bien, ¿no? Como decía, bien. Con energía positiva, o no estar involucrados en cosas, pues que sabemos que lo único que van a hacer, que es un callejón sin salida, que se van a convertir en una estadística, y eso es lo que no buscamos, ¿no? Lo que no queremos. Cristian mencionaba algo muy importante, ¿no? Estoy bien con mi familia. Eso es un gran valor ahora en estos tiempos, de que los jóvenes estén bien con la familia, porque al haber armonía en la familia, el comportamiento y la línea va a ser positiva en sus vidas. Así es, eso es una parte fundamental, y es precisamente de la cuestión integral que se busca, ¿no? Es una cuestión en la que pues realmente pues se debe de involucrar incluso también la familia. Aquí algo que es bien importante y que pues a nosotros nos interesa mucho es que siempre haya gente que esté apoyando a los jugadores. Es decir, no importa que seas de liga mayor, y eso también te lo da, yo creo que la misma experiencia te lo da, ¿no? Llega un momento en tu tercer, cuarto, quinto año de liga mayor que los que más quieres que estén en el campo son tus papás, ¿no? O sea, ya digamos, si va también alguna otra persona, pues qué bueno, pero fundamentalmente quieres que tus papás estén ahí contigo viéndote, que vayan a entregar tu jersey y todo, que pues es algo que también tratamos de que pues se pueda lograr, ¿no? Cada familia tiene sus maneras y eso se comprende, pero si esto es el medio por el cual se van a acercar o va a haber un poco más de armonía, pues qué bueno, ¿no? Bienvenido. Y eso quiere decir entonces que estamos haciendo algo bien. Exacto. Coach, viene ya también el proceso de universidad, donde el equipo femenil de Halcones está próximo a buscar el pase del evento nacional. Así es, bueno, pues ahí ellas, las Halconcitas, pues siguen trabajando todo lo que da, todos los días están pues muy, muy dedicadas a esta parte, ¿no? Ahí el coach Edgar Sastre también dirigiéndolas, está haciendo bastante bien su trabajo. Y pues ya conforme se vayan dando estos resultados, se vaya dando el proceso de esta etapa regional de la universidad, pues tendremos que ir dando los resultados y obviamente pues también estarán por aquí las Halconcitas para que nos platiquen cómo es que va esa situación. ¿Cómo va la evolución de otros equipos para su temporada inmediata? Ah, bueno, pues la categoría que está también ya a punto de empezar es la categoría juvenil. Que inicia a finales del mes de marzo, también ya está un par de semanas de que dé inicio. El equipo prácticamente ya está conformado y bueno, pues están ya trabajando rumbo a la temporada, lo que va a ser esta juvenil de primavera 2018. Y bueno, pues también los infantiles, las categorías infantiles siguen con su trabajo martes y jueves de 6 a 7 y media ahí en el campo de béisbol de la USB. Ahí ellos están entrenando todos los días. Para todos los interesados o los que quieran llevar a sus hijos, igual si son de la comunidad universitaria, pues mucho mejor, se pueden acercar a este equipo que también es de la universidad. Y bueno, pues ahí se les estará recibiendo. Solamente lo único que tienen que llevar por ahora es ropa deportiva, que se integren a la práctica. Y ya ahí, bueno, las managers o el coach izquierdo se encargarán de dar los datos sobre el papeleo que necesitan llevar y también sobre las cuotas y todo esto que hay para pertenecer al equipo de infantiles. Oye, me estamos llegando al final de la emisión. Carlos Muñoz, algo, Cristian Muñoz, ¿algo más que quieras sumar? Pues nada, que jueguen este deporte que es muy hermoso y que al fin y al cabo les va a ayudar mucho en la vida. Daniel Gamboa. Igual, invitar a todos los que quieran, incluso aunque ya tengan una edad avanzada. Yo he conocido muchísimos jugadores que llegaron a los 20 años de la Universidad de Veracruzana y se fueron a mano al deporte. ¿20 años es una edad avanzada? Más que la mía, sí. No, para jugar fútbol, sí. Para jugar fútbol, ya. ¿A qué edad llegaste? A los 13 años. 13 años, sí. Hay muchos, yo creo que, bueno, nos atrevemos a decir que somos el único programa que tenemos novatos sin haber nunca jugado a los 20 años. O sea, en cualquier lugar de México... No se da eso, los equipos de liga mayor o los chavos de 20 años que están jugando mínimo tienen una experiencia de 5 temporadas, mínimo. Somos los únicos que hacemos eso y que los ponemos a jugar En el programa anterior mencionabas que llegó un jugador que se equipó ese mismo día. Ah, sí, bueno, pero ahí por una situación de un examen, pero no, él sí ya tiene algún camino recorrido, ¿no? Carlos Illescas. Vamos, un placer estar aquí, Eric. Buenas tardes. Gracias a Francisco Castelán por apoyarnos en esta emisión. A mi compañero Joel Bonilla García, que está en la consola de audio de Radio Universidad de Barcelona. Coach, nos vamos. Nos vamos nada más. Los invitamos para el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde para que vayan y apoyen a los Halcones en el duelo de la semana 3 de la Intermedia 2018 ante los frailes de la Universidad del Tepeyac. 5 de la tarde en el espacio deportivo de la Universidad de Veracruzana. Hay que estar presentes ahí. Todos de azul. Todos de azul. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Emparrillado de los Halcones en el 90.5 de frecuencia modulada XHRV. En su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.